30. Últimas páginas. Acompañábamos al asistente, reflexionando ahora acerca de nuestra separación. Hilario y yo nos hallábamos preocupados y conmovidos. Reflejando el sol renaciente, los campos de la tierra brillaban en la plenitud de una mañana clara. Mudos y expectantes, pasamos junto a un hombre de campo, conduciendo un arado con el que roturaba la tierra. Aulus lo señaló con la mano y rompió el silencio, murmurando, «Vean, la mediumnidad, como instrumento de la vida, surge por todas partes. El labrador es el medium de la cosecha, la planta es el medium de la fructificación y la flor es el medium del perfume. En todas las posiciones, damos y recibimos, filtrando los recursos que nos rodean y modelando su manifestación según nuestras posibilidades». Seguíamos avanzando, y después de breves momentos nos encontramos con un pequeño taller de carpintería. Nuestro orientador nos indicó al operario que modelaba una enorme pieza, y observó: poseemos en el artífice al medium de cosas útiles y bellas. De la devoción con que se dedica al trabajo, nace el elevado porcentaje de confort que hoy tiene la civilización. No muy lejos, visualizamos una pequeña marmolería, a cuya puerta un joven manejaba el cincel con el que daba forma a una piedra. «He ahí al escultor», dijo Aulus, «el medium de la obra perfecta. El arte es la mediumnidad de lo bello, en cuyas realizaciones encontramos las sublimes visiones del futuro que aún nos están ocultas». El asistente prosiguió enunciando importantes consideraciones sobre el tema, cuando pasamos cerca de unos empleados encargados de cuidar la higiene pública que estaban retirando la basura de una gran plaza. «Aquí tenemos a los barrenderos», dijo con respetuoso acento, «valiosos mediums de la limpieza». Luego giramos en torno a un edificio en el que funcionaba un tribunal de justicia, y nuestro instructor expresó: «vemos aquí el foro, donde el juez es el medium de las leyes». Todos los hombres en sus actividades, profesiones y asociaciones, son instrumentos de las fuerzas a las que se consagran. Producen de acuerdo con los ideales superiores o inferiores en los que se inspiran, atrayendo a los elementos invisibles que les rodean conforme a la naturaleza de los sentimientos e ideas de que se nutren. Llegamos en ese momento al hogar en el que Hilario y yo nos dedicaríamos al socorro de una criaturita enferma. Aulus nos siguió con mirada paternal. Entrando al interior de la casa, vimos a un caballero maduro, y a su esposa, tomando el café en compañía de tres pequeños. Junto a una mesa limpia y sobria, descansaba en una amplia butaca el niño abatido y pálido que era el motivo de nuestra labor asistencial. El instructor fijó los ojos en el cuadro expresivo que llamaba nuestra atención, y exclamó: «la familia consanguínea es una reunión de almas en proceso de evolución, reajuste, perfeccionamiento o santificación». El hombre y la mujer, considerando al matrimonio como una escuela de amor y trabajo, honrando el vínculo de los compromisos que asumen frente a la armonía universal, se transforman mediante tal relación en mediums de la propia vida, y se responsabilizan por la materialización a largo plazo de los amigos y de los adversarios del ayer, convertidos en el santuario hogareño en hijos y hermanos. La paternidad y la maternidad, dignamente vividas en el mundo, constituyen un sacerdocio de los más altos para el espíritu reencarnado en la tierra, ya que a través de ellas la regeneración y el progreso se efectúan con certeza y claridad. Fuera del hogar, será difícil identificar un lugar donde la mediumnidad sea más espontánea y más pura, ya que en la condición de padre y de madre, el hombre y la mujer, realmente acreedores a estos títulos, aprenden a hallar lo sublime en sí mismos por medio de la renuncia en favor de las almas que, por su intermedio, se manifiestan como hijos. Y en un arranque de bella inspiración, concluyó: «la familia física puede ser comparada a una reunión de servicio espiritual en el espacio y en el tiempo, cincelando corazones para la vida eterna». Enseguida el asistente miró el cuadrante del reloj, y observó: «quien anda con responsabilidad, no debe olvidarse de la hora». Se retiró con prisa, siguiendo tras él hasta la plaza próxima. Aulus observó el cielo azul en el que el sol, como si se deshiciera en una lluvia de oro quintaesenciado, se dispusiera a abrazarnos, Cuando percibió mi propósito más íntimo, diciéndome con humildad, haga la oración por nosotros, André. Reverente, entonces pedí en voz alta, Señor Jesús, haznos dignos de aquellos que derraman la verdad y el amor. Acrecienta los tesoros de sabiduría en las almas que se engrandecen, amparando a sus semejantes. Ayuda a los que se despreocupan de sí mismos, distribuyendo en tu nombre la esperanza y la paz. Enséñanos a honrar a tus discípulos, fieles con el respeto y el cariño que les debemos. Extirpa del camino de nuestras almas la hierba dañina de la indisciplina y del orgullo, para que la humildad favorezca nuestra renovación. No nos dejes confiados a nuestra propia ceguera, y guía nuestros pasos hacia aquellos compañeros que se elevan humillándose, aquellos que por ser nobles y grandes ante ti, no se sienten disminuidos, mostrándose pequeños con el fin de auxiliarnos. Glorificales, Señor, coronando su frente con tus laureles de luz. El orientador debía saber que él mismo personificaba para nosotros a esos benefactores cuya grandeza habíamos definido. Pero no osé pronunciar su nombre, tal era la veneración que nos merecía. Terminada la oración, quedé con los ojos húmedos. Aulus no dijo una sola palabra. Revestido de radiaciones luminiscentes y dándonos a entender que se despedía de nosotros igualmente en oración, nos estrechó en un solo abrazo y partió, a la manera de las criaturitas. Hilario y yo, en un llanto mudo de agradecimiento, le contemplamos hasta que se esfumó su figura a lo lejos. Recordamos entonces el trabajo que nos aguardaba, y alabando el servicio que en todas partes es nuestra bendición, pasamos a socorrer a la criaturita enferma, como quien se hubiera de incorporar a un venturoso futuro.